invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Acabamos de escuchar las conmovedoras palabras con las que Francia Márquez, abogada, ambientalista y feminista, tomó posesión del cargo de vicepresidenta de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022. En sus propias palabras, ella es hija del pueblo negro raizal y palenquero, madre de dos hijos y cuidadora de la casa grande, el útero mayor, la madre tierra. En ese acto, en la Plaza de Bolívar, quedó inaugurado el gobierno del Pacto Histórico, presidido por Gustavo Petro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles en Radio Semilla, 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Esta radio autónoma, que forma parte de la red de medios alternativos, tiene sede en IMPA, Ciudad Cultural, en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires. Pueden conocer toda la programación de este medio alternativo, autogestivo y popular en redes sociales. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Caro Careguesian, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Hoy vamos a recorrer el proceso social y político colombiano que arrancó más o menos en el 2013 con un paro campesino y que se fortaleció entre 2019 y 2021 con paros y protestas que fueron respondidas por represión, persecución política y más ejecuciones extrajudiciales. A pesar de eso, las movilizaciones dieron lugar al sueño de vivir sin miedo, de vivir en dignidad, de vivir en garantía de derechos. Lo que se ha sintetizado como vivir sabroso. En esta conversación nos acompañan tres migrantes colombianos, Jessica Vargas, María Claudia Terreros y Luis Alberto Valderrama, quienes, radicados en Buenos Aires, mantienen los lazos de solidaridad, lucha y colectividad. Empecemos este programa sobre la Colombia que viene, donde está todo por hacer, escuchando El Amanecer, de Edson Belandia y Adriana Liscano, con Fernando Celi. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada. Y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida. Pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Y tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle. Porque es bonito verte florecer en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Radiosemilla.com.ar. Hola a todas y todos los radioescuchas, mi nombre es John Jairo Angarita Osa, hago parte de la Corporación para el Desarrollo Regional, una organización con 15 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos en el suroccidente colombiano. Con respecto a la primera pregunta, el 7 de agosto del 2022, no solamente fue la posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez, significó también el quiebre o el rompimiento con una política de ultraderecha presente en Colombia desde hace muchos años, específicamente del uribismo. Pero junto a eso, la llegada al poder de un gobierno alternativo, de un gobierno progresista, que dentro de su narrativa y de su apuesta política plantea el reconocimiento de los nadies, de los invisibilizados, de los negados, de los excluidos, de las excluidas, pero también de la dignificación de la vida y del reconocimiento a partir de políticas, planes y proyectos, de espacios para hacer de la vida una vida digna, una vida sabrosa. Y creo que ese es el principal legado, apuesta o bandera que tiene este gobierno y que significa para nosotros como organización, como familia, como personas, como ciudadanos colombianos, un gobierno que haga de Colombia un espacio para vivir sabroso. Muchas gracias por este espacio y un abrazo fraterno a amigas, amigos y amigues. Hola a todos y todas. Desde Colombia les queremos compartir cómo vivimos el 7 de agosto, la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, que marca un hito en la historia de Colombia, en la historia del pueblo colombiano. Para mí y para la organización a la que pertenezco, que es la Asociación Campesina de INSA, fue muy especial. De hecho, fue como ver condensados todos los esfuerzos de muchos, muchos años, de mucha gente. Muy especial, de hecho. Tal vez igual o más que el día de las elecciones. En el caso nuestro, en INSA, hicimos una olla comunitaria ese día. Compartimos en una de las zonas de fuerte organización y lucha del campesinado. Fue como un espacio para compartir ese logro que no es de una persona, que no es solo de Petro y de Francia, sino que es la muestra de todas las luchas que ha dado el pueblo colombiano y sobre todo las clases más pobres, más empobrecidas, más estigmatizadas y más marginadas. Entonces fue un día de llorar, de abrazarse, de compartir y sobre todo de evidenciar esa lucha colectiva. Esa fue la forma en la que vivimos el 7 de agosto, ver y escuchar a nuestro presidente. Fue muy emotivo, representa también un gran reto, pero realmente fue un momento de muchos sentimientos encontrados, de llorar recordando la historia también que nos ha traído hasta aquí. El gobierno de Petro y Francia es muy importante para nuestra organización campesina y para el pueblo colombiano y en especial para el Cauca. Tenemos una vicepresidenta que es de nuestro departamento, conoce la realidad de nuestro pueblo, hace parte de esas mujeres que han sido estigmatizadas, que han sido marginadas, que han tenido que salir de su territorio porque peligraba su vida a raíz de su empoderamiento y de su lucha por defender el territorio, que es mucha la gente que ha vivido esta situación y que ve representada en la vicepresidenta este pueblo que ha vivido esta realidad por años y años. Es muy esperanzador ver, por otro lado, a Petro en la presidencia, que es una persona que ha mantenido su visión y su lucha continua en contra de la corrupción, en la defensa de los derechos humanos, la lucha por una institucionalidad que esté a favor del pueblo. Pues realmente es un cambio enorme en más de 200 años de historia de nuestro país. Creímos muchos y muchas que este momento no se iba a dar, que no lo íbamos a alcanzar a ver, que no íbamos a tener la oportunidad de tener un gobierno alternativo, como ya lo han tenido y lo tienen muchos pueblos de América Latina y del mundo. Entonces, es un paso muy importante. Por supuesto, implica muchos retos para las organizaciones, el hecho de hacer parte, de alguna manera, de quienes encarnan el gobierno en este momento. Si bien, pues, ahí al interior de la organización de pues, se darán muchas negociaciones y la idea es que sea inclusivo, realmente va a implicar para el movimiento social en Colombia un reto muy grande para, primero, continuar con la exigencia de los derechos, creo que eso hay que mantenerlo, pero por otro lado no desmovilizarse porque se tiene a la esperanza en el gobierno. Creo que en algún momento también Petro lo señaló, y es que el movimiento social no se tiene que acabar porque hay un gobierno de izquierda, un gobierno alternativo. Al contrario, implica reforzar y fortalecer el movimiento social, los movimientos sociales en Colombia. También fortalecerse técnicamente para poder aportar en el desarrollo del país y que estas ideas que han llevado al pueblo colombiano a elegir un gobierno diferente por fin para Colombia, implica que todos y todas aportemos a que esas ideas se vuelvan realidad. Y también hacer un ejercicio de sensibilización continuo, porque pues, quienes hemos tenido la oportunidad, las organizaciones que hemos tenido la oportunidad de estar en espacios institucionales, sabemos lo complejo que es legislar, lo complejo que es, contribuir desde la institucionalidad del Estado a la transformación real de las condiciones de vida de las poblaciones por las diferentes situaciones, el tema fiscal, el tema de los recursos económicos, también que hay de todas maneras una parte de la población que pues quiere mantener el statu quo, mantener su privilegio, y pues si no queremos generar un escenario de confrontación y sobre todo de en el que se pueda dar una confrontación o continuar la confrontación armada, es necesario que realmente haya un diálogo permanente, y creo que el gobierno está avanzando mucho en ello. Entonces, realmente pues es esperanzador, implica un trabajo continuo de todos y todas, e implica fortalecer esos escenarios y esos diálogos para que realmente haya una doble vía en este gobierno y que hayan espacios para generar propuestas, para generar debate y para también incidir en esas decisiones que se toman en los diferentes niveles. Muchas gracias. Mi nombre es Lina Arias, perteneciente al pueblo indígena Cancuamo, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El gobierno de Petro y Francia significa la oportunidad para la transformación social, significa poder tener la posibilidad de proteger y preservar el medio ambiente, tener oportunidades como mujer en el tema político, en el tema educativo, en el tema social y económico. Para mí también significa tener la posibilidad de ser libre, de poder aportar sin miedo, de poder seguir construyendo y tejiendo con justicia social lo que realmente necesitamos como pueblos. El domingo 7 de agosto de 2022 fue un día muy importante. Se posesionó el gobierno del cambio en Colombia. Me dio mucha emoción ver a Francia Márquez en esa plaza de Bolívar, recibiendo la espada de Bolívar como vicepresidenta del país. Ella representa a los nadies, a las clases excluidas, y para mí verla allí representa que sí es posible llegar y sí es posible hacer posible lo imposible. Comenzamos una nueva entrevista aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Es miércoles, estamos en un nuevo programa, un programa muy, muy lindo. Pensamos que va a ser seguramente con gente muy querida también. Pero bueno, como siempre, para comenzar, lo que vamos a pedirles a nuestros invitados es que vayan tomando la palabra y que nos cuenten un poquito quiénes son, cuál fue y es su recorrido personal, un poquito de su historia, que nos cuenten eso, un poquito quiénes son, dónde están, cuánto hace, así les vamos conociendo y empezando esta entrevista. Así que quien quiera puede tomar la palabra y comenzar. Gracias. Hola, yo soy Claudia Terreros, vivo aquí en Argentina hace 10 años, llegamos a la Argentina con toda la familia, mi compañero, mis hijes. Amo la Argentina, la amo con el corazón, con el alma, con todo. Argentina nos ha enseñado, a mí particularmente me ha enseñado el valor de reconstruir la historia y escribir la historia a partir de los pueblos y de los oprimidos, y de rescatar la memoria y de acompañar y apañar a los luchadores sociales. Estar siempre atentos a que se garanticen unos mínimos de derechos. Es decir, Argentina ha sido un aprendizaje importante, les argentines han sido un aprendizaje muy importante en ese sentido. Digamos que he estado vinculada en Colombia, estaba vinculada sobre todo en espacios de educación popular, de educación en salud, de educación en trabajadores o con trabajadores, más hacia esos procesos, vinculada a la salud por mi área de experiencia. Yo soy fonoaudióloga, estudié fonoaudiología, y digamos que por ahí he trabajado. Y nada, con ganas de incorporar y sobre todo de mirar cómo se aprovecha este momento histórico para articular, ¿no? Para articular en términos de la Latinoamérica. Yo me percibo como latinoamericana, o sea, nací en Colombia, amo a Colombia, vivo en Argentina, amo la Argentina, pero me percibo como latinoamericana. Entonces me parece que este es un momento crucial en donde Colombia se puede presentar como una punta de lanza para vincular cosas, para atar cosas y para progresar como región, ¿no? En el sentido de la garantía de derechos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, sigo. Mi nombre es Jessica Vargas. Yo mayoritariamente en Colombia militaba, participaba en cuestiones más por defensa de la educación pública, movimiento estudiantil colombiano universitario y feminista. Cuando yo salí, como que se estaba creando un movimiento feminista bastante joven, que me alegra mucho que se esté aumentando no solo el movimiento feminista, sino todo. Creo que el movimiento social ha crecido muchísimo gracias a esas personas que se han ido sumando de a pocos, sobre todo digo mayoritariamente jóvenes. Yo salí de Colombia como por múltiples y variadas razones, obviamente la violencia es una, pero también como todas las fallas estructurales que tiene de acceso a oportunidades en general, ¿no? Estudio, trabajo, precarizado, ese tipo de situaciones, que me trajeron a Argentina. Yo vivo en Argentina hace aproximadamente unos 4 años largos, ya casi 5, agradecida por todo lo que he aprendido. Aquí me enamoré del movimiento social también, de la movilidad humana. Creo que es mi motor de vida actualmente, trabajar y ser parte de refugiados e inmigrantes. Y en eso estoy, ¿no? Como que todo mi desarrollo personal mayoritariamente ha sido como visibilizar las problemáticas de Colombia en Argentina y trabajar por los derechos de migrantes y refugiados en Argentina, que, bueno, uno cruza la frontera y siente un despojo de derechos, ¿no? Por haber nacido en otro lugar. Entonces, desde ahí también me paro. Soy un poco mitad formación colombiana, formación argentina. Soy filósofa de Colombia y hice un posgrado en derechos migratorios y asilos aquí. Y bueno, desde todo se pelea, ¿no? Hasta el derecho y el acceso al trabajo, hasta el derecho de piso, como decimos nosotros, de estar aquí, que nos reconozcan también como parte de, ¿no? Yo también tengo mi corazón muy argentinizado ya. Muchas gracias, Jessica. Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Luis Alberto Valderrama. Yo también llevo aquí ya casi 10 años. Estudié filosofía en Colombia y también una maestría en estudios de derecho religioso. Me dediqué en Colombia fundamentalmente a la docencia y bueno, decidí con mi familia emigrar. Pues por razones de falta de oportunidades en Colombia y por una razón que nosotros le dimos ese nombre en ese momento, que fue una migración cultural. Había un descontento con el modus vivendi o con la concepción de mundo que percibíamos que había en Colombia en general. Una concepción muy conservadora del mundo, una concepción como muy tradicional. Siento que en gran parte me vine desesperanzado de Colombia en ese momento y Argentina se presentó como una gran oportunidad, como un cambio bien interesante en ese sentido, ¿no? Como que vimos que había aquí unas unas miradas más amplias sobre la realidad, sobre la vida, sobre la existencia, y realmente me he sentido muy, muy acogido. A diferencia de otros migrantes, no he tenido dificultades con estar acá. Y al igual que María Claudia, en Argentina me ha enseñado a construir una identidad latinoamericana más fuerte, más consciente, más clara. Y eso también ha transformado en gran parte mi accionar, ¿no? Que de pronto inicialmente estaba pues muy focalizado o dirigido hacia Colombia y empieza a abrirse hacia Latinoamérica, ¿no? Y eso me parece bien, bien interesante. Entonces me siento muy, que me ha enriquecido muchísimo este proceso migratorio. Le abren a uno el mundo, la cabeza, la forma de ver, de pensar, de cuestionar, y eso ha sido muy, muy valioso. Y bueno, aquí en Argentina seguimos trabajando en los espacios donde se pueda hacer. Estoy particularmente contento con la Escuela de la Memoria Insurgente, que se convierte en un espacio muy valioso para pensar todos estos procesos de transformación política en América Latina, en un espacio para aportarle a esos procesos de transformación y para aportarle a unas formas de organización que tienen que adaptarse también a los nuevos tiempos. Entonces, en eso ando por ahora. Buenísimo, Luis. Gracias al estrés, la verdad, por esta presentación y por esta entrevista que vamos a ir comenzando. Pero ahora vamos a hacer una muy breve y pequeña pausa. Vamos a escuchar un poquito de música y ya estamos de vuelta. Y vamos a escuchar a Telebit con Ciegos Corazones. Es tu sueño. clase alta dueña del poder. radiosemilla.com.ar. Y estamos de vuelta acá en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, como todos los miércoles. Antes de nuestra pequeña pausa, Luis Alberto nos hablaba de la Escuela de la Memoria Insurgente. Tenemos un programa dedicado a esa escuela que pueden ir y buscar en nuestra página como el amor y el invento.wixsite.com/radio. Seguimos con esta entrevista que tiene un tono mucho de celebración. Estamos desde acá, desde la radio y desde el programa, celebrando con Colombia y con los colombianes. Y queríamos hablar un poquito de eso, de este proceso que Colombia inició y que concluyó en este proceso electoral. Y digamos que es como una conclusión de un proceso, pero también algo que se abre. Vamos a hablar ahora de ese proceso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vivieron desde acá? ¿Organizados en la Asamblea de Colombianos o no? Y, o sea, ¿cuál es su lectura de ese proceso? ¿Por qué piensan que se logró en estas elecciones? ¿Por qué piensan que el pueblo colombiano decidió acompañar este proyecto más progresista? ¿Y qué lugar sienten que ha tenido expresiones, por ejemplo, como el arte en este proceso desde acá, desde su accionar organizativo? Y nos pueden contar un poco de la Asamblea de Colombianos, ya que también así contextualizamos ese proceso desde acá. Vale, mira, yo creo, como que respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que todavía estoy despertando, ¿no? O sea, como cayendo, me está cayendo la ficha todavía, o sea, estoy en ese proceso en donde para nosotros era como impensado esto, o sea, era un sueño, era algo que en Colombia no iba a pasar, o sea, cuando hablábamos con los compañeros de lo que estaba pasando en Chile, de los movimientos en general en Latinoamérica, decíamos, bueno, y nosotros que estamos a años luz de que eso ocurra, entonces eso no va a ocurrir, o sea, como que era la desesperanza un poco, era no rendirnos, no bajar los brazos, pero no lo veíamos posible. Yo creo que este proceso electoral y la elección de Francia y de Petro en este momento responde al laburo de ellos, obviamente, pero más que de ellos, a la lucha, al trabajo, a las ollas populares, a la asamblea, a la discusión que se da en torno al paro, ¿no? Al paro que tiene dos momentos, el que empieza en el 2019, después en el 2021, el estallido, lo que se conoce como el estallido social en Colombia, en donde la juventud la que dice, bueno, basta. Y ese problema que era aislado, sistemático de violencia, de muerte, de asesinato, de falta de todos los derechos, de garantía de todos los derechos, pues partamos de que no se garantizaba el derecho a la vida. Los jóvenes, la juventud salió a las calles y dijo, bueno, nos van a matar, bueno, mátenos a todos, o sea, como que ya está, nos hartamos de esto. Y eso hizo que los demás tomaran confianza, ¿no? La gente se diera, habilitó la palabra en la sociedad colombiana, que no es que este año se cansó de la violencia, que no es que este año se cansó de la injusticia, sino que viene así por muchos, muchos años. Entonces me parece que el estallido, el paro, los muchachos y las muchachas de la primera línea que estuvieron en las calles, que estuvieron organizando, las señoras, las comunidades enteras que se estuvieron organizando en torno a asambleas, tomando decisiones, se dieron cuenta que es por ahí que va la mano, y eso pone a Francia y a Petro en el lugar del pueblo, como voceros, pues, claramente, del pueblo. Francia es una figura una luchadora social reconocida. O sea, Francia ha sido perseguida, Francia ha luchado desde diferentes momentos de su vida. Es ambientalista, desde su comunidad afro, totalmente violentada en Colombia. Entonces representa a los oprimidos. O sea, Francia tiene ese poder de representar a los oprimidos, y es un poder que yo no estoy diciendo que se lo otorgó ella, ¿no? O sea, se lo da la gente, se lo damos todos. Y Petro, por supuesto, tiene un historial de haber sido excombatiente de una guerrilla dorada en Colombia como fue el ELN. Y aparte de eso, de todo su trabajo político, ¿no? Toda su denuncia, toda su transparencia, la labor que tuvo en la alcaldía. Entonces me parece que son unos dignos representantes, y yo pienso que fue el pueblo que vio en ellos esa posibilidad y la esperanza de tener una Colombia en paz finalmente. Eso yo creo que es lo que nos tiene en este momento celebrando. Bueno, con respecto a las elecciones en Colombia en general, creo que muchos estábamos asustados para segunda vuelta, porque bueno, en primera vuelta era como la esperanza un poco de cambiar el panorama político del país, que ha sido de derecha o ultraderecha. O sea, es que no podemos, nosotros, nuestro espectro político raya entre el fascismo y la derecha más neoliberal. No hemos tenido oportunidad y otra cosa. Entonces había como esa posición, creo que de mucha ansiedad, ¿no? En la segunda vuelta de nuevo una persona que alaba a Hitler y esta persona que ha sido históricamente un luchador, ¿no? Del M-19, que fue un tipo que fue constituyente, que gracias a él también y a su equipo y a muchas personas que también fueron asesinadas y exiliadas posteriormente, tenemos como un marco normativo nacional, ¿no? Pero más allá de eso, creo que la sorpresa, no sé si para, pero sí para algunos, fue Francia, con todo su poderío político, social. Es una persona admirable, creo que muchos jalamos a votar sin desconocer el trabajo de Petro, pero Francia representa también el movimiento de víctimas y representa en los oprimidos de una forma muy interseccional. Ella es antirracista, es feminista, anticapitalista, es ambientalista, o sea, tiene un proceso muy fuerte desde su adolescencia de lucha social, y por eso ha sido perseguida, amenazada, ha tenido atentados. O sea, ella de verdad es una luchadora social. Incluso es admirable como ella dice que ella no está en ese puesto por el puesto mismo, por el poder mismo, por un partido, sino que es la lucha del pueblo y que por eso se metió a política. Eso es sumamente admirable. Lo otro es, en torno al movimiento de colombianos en Argentina, fue muy admirable también. Y no solo en Argentina, yo me gustaría resaltar un poco que el movimiento de colombianos a nivel internacional fue importante para visibilizar el estallido del 2019, del 2021, y obviamente todos los países de origen que nos acompañaron en este proceso. O sea, si no hay acompañantes de la visibilización de la guerra y el conflicto en Colombia y de la represión totalitaria y casi dictatorial de lo que hemos estado, pues no ha sido fácil, digámoslo así. Y gracias a esa visibilización de la problemática colombiana dentro de los países de origen, digamos que las votaciones en el exterior también hicieron lo suyo, ¿no? Pasar de 90% a 70% de personas votantes, o sea, que un 30% haya votado, dice mucho, ¿no?, de la colombianidad en el exterior. No hay un censo de nosotros, de personas en el exilio, emigradas, refugiadas, etcétera. Entonces no sabemos muy bien cuánto sabemos en el exterior. Sin embargo, es una población que es importante conocer en términos políticos, ¿no? Y la asamblea surge también como un proceso de visibilizar todas las problemáticas desde los derechos humanos, ¿no? Nosotros somos muy, muy de la parte de los derechos humanos, entonces también vamos a tener un ojo muy crítico ante cualquier cosa, ¿no? Si bien estamos muy alegres, esa parte de los derechos humanos nos permite también dar sugerencias y críticas ante cosas que sucedan, que esperamos que vayan a mejor, ¿no? Está todo por aportar y todo por hacer. Bueno, yo veo en el triunfo del pacto histórico en las elecciones pasadas, la confluencia de un proceso histórico que viene de muchos años y que fue ganando fuerza con el tiempo. Vemos que las luchas estudiantiles y campesinas son de décadas, ¿sí? Podríamos remontarme hasta los años 60, pero para no ir tan lejos y ver un poco más cerca el panorama, yo pensaría en el paro agrario del 2013. Una gran cantidad de campesinos. Y en contraposición a eso, pues una concentración que viene sufriendo Colombia desde décadas, pero que desde las últimas dos décadas, o sea, desde el 2002, cuando Álvaro Uribe gana la presidencia, esa represión toma visos, como decía Jessica, completamente fascistas y de una represión casi que inédita en Colombia, ¿no? Con todo el caso de las ejecuciones extrajudiciales, de las cuales hasta ahora ya se han contabilizado oficialmente 6.042, pero de las cuales podemos suponer que pueden llegar a 11.000 o más personas víctimas del Estado colombiano. Entonces, esa agudización de la represión en paralelo con la conciencia de los sujetos políticos, de los oprimidos, especialmente inicialmente del sector campesino, pero que luego se traslada también a las ciudades con una generación nueva que empieza a reconocer esa opresión brutal y a reconocerse capaz de ejercer una transformación. Cuando en el estallido social decían que les habían quitado el miedo, era un extremo bastante significativo, era una frase bastante simbólica, o sea, ya no tenían nada que perder, ¿sí? Y estaban dispuestos a todo, incluso dispuestos a enfrentar uno de los gobiernos más represores de América Latina, en el momento, por lo menos en este momento histórico. Entonces, esa confluencia de elementos me parece que fue generando una fuerza muy grande que Gustavo Petro logró capitalizar en el pacto histórico, invitando diferentes tendencias dentro del país, ¿no? Invitando incluso a los liberales, incluso a sectores del cristianismo en Colombia, para lograr eso que el nombre de su pacto lo dice, ¿no? O sea, un pacto, una alianza histórica. Digamos que es producto, por eso inicia así, este es el producto del fin de una gran etapa larga que ha tenido Colombia en su historia de lucha y que se logra consolidar ahora. Y por eso la celebración, que es completamente válida, porque es la primera vez en toda la historia colombiana que un gobierno que no es de derecha, o por lo menos de una derecha abierta y radical, está en el poder, ¿sí? Entonces, como decía Jessica, el espectro de Colombia, de la ideología política en Colombia es tan de derecha que posiciones como las del pacto histórico son consideradas de izquierda, ¿sí? Cuando claramente él ha dicho pues, que es más de centro, digamos, o lo podríamos ubicar ahí.

sipa chupa, característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional, autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selva espesa, que ni el Discovery ha explotado. Hey, oh. Mina llena de oro y platino, yo. Reyes en la biodiversidad, hey, oh. Entre todos los vecinos, hey, yo. Y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chayo, Condoto y Mina, ajá, la quinta. Pero te quita el disfraz, Chayo, Condoto y Mina, ajá, la quinta. San Pedro te quita el disfraz, Chayo, Condoto y Mina, ajá, la quinta. San Pedro te quita el disfraz, Chayo, Condoto y Mina, ajá, la quinta. San Pedro te quita. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que hey. Es. Radio Semilla, FM 106.5. Escuchábamos en este corte la música de Chuck Keep Town con ¿De dónde vengo yo? Y seguimos acá en Como el Amor y el Invento conversando sobre Colombia y lo que ha llevado a este momento histórico importantísimo. En el bloque anterior nos quedó un poco pendiente hablar sobre la Asamblea de Colombianes en Buenos Aires. Queríamos conocer un poco de sus fundamentos, de su historia, de su conformación y del lugar que tuvieron, digamos, en la campaña, en este proceso. Bueno, no solo la campaña, sino todo el proceso anterior del 19 y del 21. Que nos cuenten un poquito de sus acciones también. Primero aclarar, Jessy y yo hacemos parte actualmente de la Asamblea de Colombianes en Buenos Aires. Luis Alberto fue parte importante del año pasado cuando estábamos trabajando un poco con las asambleas populares en Colombia. Entonces, digamos que desde ahí se motorizó y se va a seguir motorizando, como dijo Jessy en la respuesta pasada. La asamblea es una agrupación, una colectividad de organizaciones y de personas autoconvocadas de colombianes que en general nos caracterizamos por ser buenas personas, todos. O sea, gente que se preocupa por leotre, gente que está atenta a lo que pasa en el territorio, gente que está atenta a lo que pasa acá con nuestros compañeros colombianes, con la población colombiana. Entonces, bueno, venimos de diferentes corrientes ideológicas, de diferentes corrientes políticas, nos pusimos recontra nerviosos previo a las elecciones, entonces hubo grandes disputas, jalonazos de orejas, diferencias de cómo abordar ese camino. En general lo que queda, trabajamos mucho, muy de la mano, muy, muy de la mano en el acompañamiento al estallido social. O sea, asambleas y a colectivos en Colombia que estaban movilizando, generando acciones durante el paro y eso, digamos que fue el vínculo fuerte que tuvimos previo a la campaña y a la elección de Petro y de Francia. Trabajamos en el sentido de darles, o sea, de difundir, de denunciar todas las atrocidades que se cometieron con relación a las víctimas de la represión del estallido. Y trabajamos también en torno a pensar un poquito la Colombia que soñaríamos, la Colombia que propone la gente. Eso, básicamente nos pusimos como esa tarea. Se hicieron acciones directas acá, de juntarnos en el obelisco, de nosotros también pensar en la población migrante, de juntarnos frente al consulado, incluso tuvimos cosas de represión acá en el consulado, bueno, un montón, o sea, vivimos también el uribismo muy de lejos, pero lo alcanzamos a vivir. Y ahora... quedamos, digamos, con una necesidad, un poco hablábamos en la primera reunión después de la victoria de Petro y de Francia, o del pacto, pues, quedábamos como, bueno, siempre estuvimos claramente oponiéndonos. ¿Y ahora qué carajo hacemos? Ah, o sea como si somos gobierno o no somos gobierno, ¿cómo nos percibimos? Y bueno, llegamos como a unas, hemos llegado a unas conclusiones a partir del debate, a partir de como la necesidad de estructurar, de saber que somos, nos definimos como adolescentes, o sea, no sabemos qué hacer, estamos tratando de construir esa identidad ahora, de terminarla de construir, pero básicamente nos estamos parando desde la línea de una organización independiente, ¿no? O sea... sin políticas partidarias ni nada de eso, porque tal vez lo hablábamos en algunos momentos, lo hemos hablado y ayer lo traíamos a colación con Jessy, que un lugar para poder accionar es un lugar también en donde podemos seguir haciendo oposición a la oposición. Hay cosas que en el gobierno no lo pueden hacer por gobernabilidad. O sea, hay cosas que Francia y Petro, por más voluntad y onda que le metan, no van a poder meterse ahí. Entonces eso le corresponde al pueblo y a las organizaciones y a los colectivos seguir garantizando eso, ¿no? O sea, seguir pujando por eso. Entonces por eso, pues digamos que nos declaramos como independientes y queremos seguir siéndolo, que eso genera tensiones, obviamente. Genera tensiones porque hay gente que dice, no, todas las organizaciones tendríamos que ser gobierno ahora. O sea, tendríamos que estar en el pacto histórico, o en el Frente Unido, bueno, en las Frente Unido, o sea, no, Frente Amplio. Bueno, en diferentes agrupaciones, como una sola colectividad que represente el gobierno. Y bueno, no, hemos dado la discusión de que además esto es un proceso. Además, como decía Jessy, nosotros somos principalmente defensores de derechos humanos, o nos paramos desde ahí, desde ese lugar. Y hay que estar atentos también, o sea, se trata de seguir como recogiendo las voces de la gente. Entonces, como que es de lugar, pero yo creo que tenemos mucho por hacer porque ahora nos habilitaron la participación. Eso que decía Luis Alberto hace un rato, nos sacaron el miedo y al sacarnos el miedo y ahora tener el espacio de hablar, si hacíamos antes que no podíamos, bueno, ahora vamos a poder hacer mucho más, me parece. Sí, bueno, la asamblea surge, como decía Clau, como de una consolidada, una reunión de múltiples organizaciones, incluso hasta partidarias, no partidarias, defensores de derechos humanos, autoconvocadas, etc. La idea es cómo impulsar la paz de Colombia, ¿no? Desde el exterior. O sea, si bien nos paramos defensores de derechos humanos, nuestro motor principal es que se pueda consolidar la paz en el país, que se puede ir desarrollando. Eso ha sido un proceso largo, no solamente fue y ha sido la lucha social, también hubo como una voluntad política la firma de paz, sin embargo después de eso se rompió, desquebrajó, desfinanció, por estos gobiernos que creen que la paz es el solamente privilegio de algunos, mientras están matando al pueblo en el resto del país, ¿no? Entonces, claro, la asamblea está como esa, se confluye dentro del movimiento pacífico, si se quiere, somos pacifistas ante todo, pero también queremos ante todo visibilizar las víctimas, o sea, sabemos que es más fácil visibilizar a las víctimas, a la gente que persiguen y al movimiento social desde el exterior. No es lo mismo no estar militando en Colombia y teniendo todo el riesgo de que te quiten un ojo, te hagan una captura sin debido proceso, hubo muchos casos de compañeros y compañeras que fueron violentados sexualmente, que tuvieron retenciones ilegales, incluso personas que sabemos que han sido desaparecidas. O sea, la Asamblea se preocupó y se encargó sobre todo de esas personas o tratar de visibilizar todo lo que sucedió en el movimiento social, ¿no? Porque el discurso gubernamental de ese momento era como que eran lo de siempre igual, no ha cambiado nada. Llevamos 60 años en el discurso de quien se levanta es un guerrillero, que tampoco es que esté mal, sino que es un guerrillero terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Y no empezar a atender al movimiento social y las exigencias o los requerimientos y necesidades que se necesitan, ¿no? Mal contados 5 o 6 millones de colombianos en el exterior, yo diría que es un país, es casi Uruguay o más, te dice que hay unas fallas estructurales a resolver a nivel histórico, ¿no? Entonces, hasta ahora también yo creo que aporta mucho la unión y la paciencia y los diálogos entre las diferencias, porque somos muy diferentes en la Asamblea a nivel político e ideológico, y que nos podamos hablar y que podamos relacionarnos y también cuidar al compañero, no estrellarlo, no aplastarlo, respetar esas diferencias, e incluso dentro de esas diferencias, si alguien no quiere seguir siendo amigos, es muy válido, ¿no? Porque más allá de participantes políticos o de personas de partido, también somos amigos, ¿no? Somos una comunidad de colombianos que nos estamos ayudando, ¿no? Dentro de nuestros procesos de exilio, migración o refugio. Entonces, para mí es muy importante la Asamblea en términos de ver esos ojos críticos, esa otra parte, y que vamos a seguir acompañando el movimiento social. O sea, de ahí no nos movemos nosotros, más allá de un partido que también queremos acompañar. Acompañamos a la gente que pone el cuerpo en diferentes luchas, ¿no? Así que sí, como decía, vamos a acompañar todo lo que tiene que ver en el pacto, siempre y cuando esté en pro del movimiento social y de la gente, y esperamos que sea así, ¿no? No solamente eso, sino avanzar también. Sabemos que no tenemos mucho acceso a derechos, entonces también, al menos, no es lo mismo dialogar con un fascista y con un gobierno totalitario como el de Uribe o Duque, a un gobierno que tiene más una posición política abierta y que puede tener voluntad política, ¿no? Entonces nos paramos desde ahí, como desde la voluntad política que puede haber para poder también hacer unas exigencias que vienen atrasadas históricamente. Sabemos que no se va a resolver en 4 años toda la problemática, pero sí podemos sumar a la resolución de todas las fallas estructurales, seguro como Asamblea y como colombianos lo vamos a hacer. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos después de escuchar algo de música. Y en este corte vamos a escuchar a Rubén Blades con Prohibido Olvidar. prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Bueno, muy bien, vamos a seguir charlando. Es súper interesante, quizás desde nuestra perspectiva también como parte de este equipo, porque la cercanía con colombianes en Argentina y en Colombia es muy fuerte, es nuestra, ¿no? Por compañerismo, por solidaridad, por haber compartido muchos espacios y momentos, y bueno, algunos de forma permanente, y de el afecto, ¿no? Al ir conociendo los procesos que hemos transitado, que hemos podido conocer, porque una reflexión antes de la pregunta que quería hacerles es que de Colombia acá no se hablaba mucho antes de la llegada de los colombianos, como tampoco de Guatemala, como tampoco de El Salvador, como tampoco de México, sí es más conocido, Perú, por la migración tan masiva. Pero Colombia no se conocía mucho, y lo que se conocía era absolutamente negativo, pero estaba todo siempre ligado a la droga, a la violencia, que no era la violencia política. Comprendimos la violencia política de Colombia cuando llegaron ustedes, o otros compañeros que llegaron antes, y que nos pusieron en autos y empezamos a conocer y a interesarnos por esos procesos. Entonces, es como celebrar todo este acumulado de organización que se ha ido construyendo, ¿no? De la colectividad, de la comunidad colombiana, con toda esa diversidad que tienen, para también comprender desde ustedes mismas lo que está pasando en su país, porque en esa diversidad hay quienes no conocían, hay quienes negaban, hay quienes venían para otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un proceso tan rico de concientización mutua, de solidaridad, de reciprocidad, que es para celebrar, digo, y que se manifiesta también en este triunfo popular. Bueno, todo ese acumulado también tiene que ver con que la votación acá en Argentina haya sido contundente, ¿no? Por Petro y Francia, yo creo que Francia se lleva todos los votos, Petro acompaña en este sentido, por la simpatía y por el carácter, digamos, más, concreto de militancia desde las bases de Francia, ¿no? No es por negar que Petro también tiene lo suyo, pero digamos, creo que ella es la que se ha llevado como la cercanía y la empatía de los votantes. Pero quería relacionar esto que estoy diciendo con algo que sucedió hace muy poquito en nuestro país, que fue la entrega, bueno, en todo, en Colombia también, pero sobre todo en nuestro país, que fue la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, y que se entregó acá en un acto que se realizó en la Exesma, en el Centro Cultural Haroldo Conti, a la comunidad colombiana, como parte del legado argentino de la comunidad colombiana, del legado de ese informe de la Comisión de la Verdad. A mí me parece que es algo hiper simbólico, o sea, está cargado de simbolismo esta entrega, digamos, un espacio de memoria que fue un centro clandestino de detención durante los años del terrorismo de Estado, fue la sede de la entrega de este informe, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos acompañaron la recepción del informe, y la presencia de la colectividad colombiana migrante, refugiada, exiliada y no organizada también, ¿no? Como receptora y portadora de ese legado. Entonces, me parece que también lo simbólico está en la reparación que eso significa. Es como un acto sanador simbólicamente, reconociendo todo ese proceso de organización de la comunidad colombiana que ha difundido, promovido, sostenido procesos de lucha de Colombia, de a ratos muy lentamente, de a ratos con una ebullición muy sostenida y muy fuerte, dando visibilidad a esa memoria presente de lo que está sucediendo en su país. Así que me parece que ha sido un acto súper importante. Entonces, con respecto a ese informe que se ha entregado y de la manera que se ha entregado a ustedes y que ustedes van a ser portadores de ese informe, ¿cómo están pensando? ¿Qué van a hacer a partir de la lectura de ese informe? ¿Cómo piensan hacer ese proceso? ¿Y qué expectativas tienen de recurrir y de realizar y seguir las sugerencias que ese informe marca para que esté presente, como decía Jessica, en esto del ejercicio de los derechos permanentes, que no sea como una declamación, ¿no? Sino que ese informe sirva para promover, para prefigurar un futuro mejor en términos de derechos y de construcción de democracia. Entonces, la pregunta concreta, vuelvo porque por ahí me extendí y no la hice muy, muy, muy clara, es, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué van a hacer con ese informe? ¿Qué es lo que están pensando y proponiendo? El informe ha sido de las mejores cosas que yo puedo decir que históricamente le ha pasado al país. No solo el informe, o sea, el informe es un trabajo de años que se hizo también con la firma del proceso de paz, en donde también participó la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Una es más penal, y este, que es el caso de la SEP, que es la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión, es más de índole memorístico, de memoria. Va desde el 85 hasta se cerró este año incluso algunos relatos que se dieron. El informe se hizo con base a todos los relatos de las víctimas, o sea, tenemos víctimas más de 8 millones de múltiples cosas. De hecho, Colombia es el país con mayor desplazamiento interno en el mundo, ni siquiera lo supera República del Congo, que también lo tiene, ni Siria, si no es Colombia. Entonces, son muchas las víctimas con múltiples hechos victimizantes por muchísimas razones, ¿no? Tanto Estado como paramilitarismo, como grupos guerrilleros han tenido su cuota, ¿no? Perdón, lo digo así, pero han sido tantas las víctimas que, bueno, lo que intentó la SEP fue unir todos los relatos de las víctimas. Entonces, está dividido en muchas temáticas. La temática de exilio, que la lanzó Carlos Barenstein, que fue nuestro comisionado de la verdad para los colombianos en el exterior víctimas, es una parte, ¿no? Pero también está el de niñez, el de mujeres, el de población afroindígena, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es como nuestro nunca más. ¿Cuál es la labor de la Asamblea? Es la misma labor que están teniendo no solo la Asamblea, sino otras organizaciones. Uno de los mandatos es seguir con la memoria. Está también la generación B+, que pretende educar, lo decía Barenstein incluso y otro comisionado, que también depende mucho de nuestra creatividad para decirle a nuestros compatriotas lo sucedido en el marco del conflicto armado. Hay gente que no sufre hechos victimizantes o no se reconoce como víctima porque la violencia y la guerra está naturalizada a tal punto que creemos que un hecho de que nos pongan un arma en la cabeza o que tengamos retenciones o golpes es algo normal. Entonces muchos han tenido hechos victimizantes sin saberlo, sin reconocerlo por los procesos de guerra y conflicto que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Uno de los puntos importantes es desescalar, mostrar las víctimas detrás, los exilios, las personas desaparecidas, los quienes ya no están, los cuerpos como fueron usados como arma de guerra de las mujeres con violencias sexuales, las niñeces raptadas. Es decir, hay mucho tema que hacer. Entonces, si Alemania ha tenido un proceso de memoria después de la Segunda Guerra Mundial, 80 años, y Argentina sigue teniendo un proceso de memoria más allá de los 30 años, Colombia hasta ahora está empezando, entonces a nosotros nos todo hacer, visibilizar, leer, estudiar, compartir el informe, darlo a conocer, unir, hacerlo abierto, como clases abiertas. Pero es decir, en este proceso de memoria tenemos que hacerlo todos en conjunto como sociedad, como tejido. Entonces, obviamente la Asamblea como defensora de derechos humanos y también en pro de la memoria defiende derechos, evita que pasen cosas, separa desde el nunca más, si se quiere, y en ese sentido pues está todo por hacer para dilucidar los hechos del conflicto armado. Bueno, yo le agradezco a la vida que ese legado haya llegado a nosotros aquí en Argentina. Porque me parece que el lugar, el territorio, los luchadores, los guardianes de la memoria en Argentina nos acogen y nos abrazan. Y de hecho ya los empezamos a buscar, ¿no, Almita? O sea, como que necesitamos aprender un montón de eso, porque esto está atravesado desde otros lugares también, ¿no? Esto atraviesa desde lo emocional, esto atraviesa, bueno, es una cantidad de horrores, es una cantidad de horrores a múltiples personas durante múltiples años. Entonces, pues, como que necesitamos ver cómo lo manejamos también desde ese lugar. Así que Argentina es para nosotros un ejemplo. Nosotros discutíamos la otra vez con Luis Alberto que queremos que sea un proceso como el argentino, que sabemos que ha tenido dificultades más o menos, pero queremos ser tan valientes como lo han sido los argentinos en la defensa de eso, y sin desconocer todo el trabajo y toda la lucha que hizo, por ejemplo, el pueblo español, no queremos que pase una cosa como que aquí no pasó nada, y aquí no reparamos nada, y aquí nos olvidamos. O sea, eso sería como lo peor que nos pudiera pasar, en el sentido de a nosotros, no solamente a nosotros como individuos, que hemos vivido violencias, porque no es no tiene uno que ser un super líder para vivir violencia en Colombia. O sea, creo que no hay uno de los que conozcamos que se escape de eso. Entonces me parece que llega a reparar, reconocer, juzgar, es un camino que estamos empezando, pero que lo vamos a hacer, vamos a intentar que sea de la manera más reparadora de la sociedad en general. Y bueno, y vamos a estar consultándoles, o sea, vamos a estar, nosotros ya los adoptamos como gestores garantes de nuestro cuidado y de que nos enseñen cómo hacer las cosas, ¿no? Porque la verdad, un reconocimiento gigantesco a ustedes por cómo han hecho las cosas, ¿no?, con relación a la memoria. Eso. Bueno, yo veo en el informe de la Comisión de la Verdad. Sí, lo mismo que Claudia, o sea, le agradezco mucho a la vida que eso se haya dado. Es un informe monumental, ¿sí? Nomás en términos de cantidad de información que hay ahí, de volúmenes que ha generado, una plataforma excelente donde se pueden ver de distintas maneras todo lo que han hecho. Y a mí me parece que empezamos ahora una guerra simbólica. Estamos con la necesidad, con la obligación, con el deber de hacer que ese informe se haga público, se conozca, se procese y sirva precisamente para todos estos procesos de conciencia de lo que somos, a partir de lo que hemos sido y sobre todo como una herramienta fundamental para la justicia. Hacia los años 70, un sociólogo, Fals Borda, y un abogado, Eduardo Umaña, también víctimas de la violencia, elaboraron un informe grandísimo que se llamó La violencia en Colombia, sobre la época de la violencia en los años 40, 50 y 60, y tuvo un rechazo muy grande por parte de la comunidad académica y de la élite colombiana. Es un informe que se conoce muy poco, pero que dio un paso importante en el reconocimiento de esa violencia. Creo que ese documento perdió esa batalla, perdió esa batalla de la guerra simbólica a la que me refiero, y creo que tenemos que aprender de eso. Actualmente empezamos esa nueva batalla por instaurar una narrativa ponga en evidencia todo lo que ha hecho el Estado colombiano, que ponga en evidencia toda la violencia que hemos vivido y que sirva para lo que mencionaba antes, o sea, para ejercer justicia. Entonces, esperamos que eso se logre de alguna manera, ¿sí? O sea, todos vamos a aportar a eso, pero es una tarea que lleva su tiempo. He aprendido también de todo este proceso de la lucha por la memoria en Argentina, que es un proceso que lleva su tiempo, ¿sí? Hemos visto cómo en los años 90, en el 2000, etcétera, se han ido dando pasos en Argentina, cada vez más grandes, con relación al reconocimiento de diferentes aspectos, pues, del proceso de violencia que vivió la Argentina, pero que ha sido acompañado por las luchas de todas las personas, de todas las víctimas y de gran parte del pueblo argentino. Entonces, como que reconozco que esto lleva tiempo, ¿sí? Reconozco que esto va a ser una lucha ardua, pero que hay que darla, que tenemos que darla para citar solamente un ejemplo. Durante estas semanas el gobierno ya propuso que se hiciera un trabajo pedagógico con el informe de la memoria en las escuelas y estuvo distribuyendo kits escolares para las escuelas. Entonces ya hay, digamos que un trabajo concreto de esa pedagogía que empieza a llegar a toda la población y eso es muy valioso. Y en el marco de esa guerra simbólica aparece la propuesta del Centro Democrático, el partido político de Álvaro Uribe Vélez, de instaurar una cartilla con un informe sobre el conflicto armado en Colombia. Es como si estuviésemos en un combate de qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces la mirada de los victimarios pretende seguir instaurándose, seguir manteniéndose, y tenemos que oponernos a eso, ¿eh? Tenemos que legitimar el informe como válido a partir de todo el esfuerzo que hizo, de la rigurosidad que tiene el informe, de la objetividad sobre la que descansa, y no permitir que se instauren las narrativas de los victimarios que siempre han estado presentes en nuestro imaginario, ¿no? Y bueno, hay que pelear por eso. Muy interesante. Perdón, Claudia. Sí. Perdóname. Dale. Yo quería solamente agregar unos tips importantes. Como bueno, mencionó Jessy, no es solamente la Asamblea de Colombianos en Argentina, digamos, quien está trabajando, sino son diferentes compañeros de diferentes organizaciones, están organizaciones de refugiados exiliados, está Veranca, Jessy, me corregís. Y bueno, y también autoconvocada, digamos que no es una tarea exclusiva de la Asamblea, quería aclararlo porque somos parte, pero somos parte también en conjunto, ¿no? De un gran equipo que tiene como garantía eso de llevar y de hacer réplica y que sea conocida y que sea pública. Todo lo que pasó y todo lo que nos relata la Comisión de la Verdad, que es simplemente un vehículo, esa comisión, para el nombre de las víctimas, ¿no? O sea, es el relato de las víctimas que la comisión lo trae a nosotros. Entonces, pues digamos que es la palabra de las víctimas, que no es una cosa menor. Eso uno, y la otra cosa que lo dejamos escapar fue que nos preguntaste es sobre el papel del arte, de los artistas, bueno, ha sido una locura total en todo el proceso, menos mal que iba el arte, o sea, es una cosa maravillosa, nos han acompañado desde todos los lugares, desde todas las expresiones artísticas, y yo creo que sin el arte como una transversalidad en todo este proceso, no habíamos llegado tampoco a donde estamos, no habíamos llegado a este lugar. Y también en esta parte de la reconstrucción, de la construcción de un relato de la Comisión de la Verdad, de este relato de la memoria del pueblo, de este relato de la memoria colectiva, de este relato de lo que pasó y de qué pasó y de que nunca más se puede repetir algo así. Está también el arte acompañándonos mucho. Y no recuerdo el nombre ahora de la obra, que bueno, después se los pasamos. Es un dramaturgo colombiano que está presentando una obra de teatro con un equipo de actores colombianos y argentinos. Y a un poquito cuenta la historia, una parte de nuestra historia. A través del arte, ¿no? Entonces, a través de la puesta en escena de la obra, es excelente. Así que, bueno, guiño, guiño, después les pasamos el nombre para que relatemos también por ahí. Y también la exposición que hay ahora en el Conti, ¿no? En el exceso.

entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando. Radiosemilla.com.ar. Pasaba en la pausa la música de Gastón Collazos con ¿A quién engañas, abuelo? Y seguimos aquí en Radio Semilla, en Como el amor y el invento. Ya estamos llegando al final de esta linda entrevista, que podría seguir horas, pero bueno, lo de siempre. Ya es nuestra costumbre de que los tiempos no acompañan la cantidad de cosas que queremos siempre compartir, charlar, escuchar, revisar, etc. Pero bueno, también nos ordena un poco eso, como para poder tener otros programas en donde seguimos siempre charlando. En este último bloque, bueno, escuchamos muchísimo de todos los que nos contaron, mucha información, muy lindo. Queríamos pedirles un poco, bueno, ya mirando la despedida, eso, un último pensamiento, mensaje, algo que quieran compartir, otras expectativas, que nos cuenten un poco si hay algún proyecto que estén en este momento gestando, que se esté armando con respecto a todo esto que estuvimos hablando, sea desde la asamblea, sea desde otro espacio, que nos cuenten un poquito de eso, cómo viene el futuro cercano de ustedes aquí, de los espacios en donde están y cómo están sintiendo y viendo, ¿no?, todo este momento. Bueno, desde la asamblea digamos que tenemos como varios ejes de trabajo cercanos. Uno de ellos es, bueno, consolidar todo este equipo y todas estas elementos que tenemos que saber y que formarnos para seguir constituyéndonos en defensores de derechos humanos desde la categoría más amplia y generar interlocución con otros espacios de defensa de derechos humanos que nos alimentan, por supuesto, y nos acompañan en ese proceso. Y en ese punto en particular tenemos que meterle el diente y hacer énfasis en lo que son los acuerdos de paz, porque es un proceso que, digamos, se vio interrumpido y muchos excombatientes de las FARC fueron asesinados en el intento después de la entrega de armas, un Estado que siempre se pasó por cualquier lado en los acuerdos, y le sirvieron los acuerdos para desarmar a las personas, para violentarlas, básicamente, y agredir poblaciones, etc. Bueno, todas estas acciones que tuvimos de ese Estado terrorista. Ahora es un reemprender, también ver cómo se vincula en un gran acuerdo, porque se vincula también el ELN en los acuerdos de paz. Entonces tenemos que estar informados. Tenemos que mirar qué propone el uno, qué propone el otro, cómo viabilizar esas propuestas. Digamos que sabemos que en los acuerdos de paz hay una petición muy importante y es la participación de las comunidades y de los pobladores, ¿no?, en esos acuerdos. Entonces, bueno, cómo a través de la asamblea también nos formamos con relación a eso y generamos una pedagogía con relación a eso, pero también cómo posibilitamos estos espacios de participación, somos puentes de esa participación. Y por otro lado, la memoria, que es esta super tarea que tenemos de ahora que se va a empezar a saber el relato, ahora que tenemos el relato, cómo vamos a fortalecerlo, cómo vamos a que haga cuerpo con el pueblo para que esa consecución, esa victoria y esa alegría que tenemos en este momento no sea temporal, no sea transitoria, sino sea permanente, y que sabemos y somos conscientes que los únicos que pueden garantizar eso es el pueblo y la comunidad misma, o sea, la sociedad misma la que respalda la permanencia de esta, de este vivir sabroso a lo que nos están convocando en este momento. Y Bueno, yo creo que como todo es una construcción, no de un solo espacio, sino como decía antes, de todos, nos convoca a todos como colombianos y colombianas, proteger la memoria, ¿no? En esta disputa de discurso también, ¿no? De unos que quieren ser, son negacionistas tajantes del conflicto armado, porque son ellos quienes también lo impulsan, y el resto de la sociedad, ¿no? Que queremos un país en paz. También, ¿no? Los nuevos retos que se vienen, tanto el diálogo con el ELN, como que ahora también quiere haber diálogo con la parte más paramilitar. No es fácil, son dos bandos del conflicto importantes y contradictorios, pero que igual han dejado víctimas en su paso. Entonces, no es nada fácil, ¿no? Entonces, no solamente es como conmemorar la memoria y los relatos vivos, porque muchas de estas personas están todavía ahí en carne propia, todavía viviendo su proceso, ya sea de exilio o de victimización, o que jamás habían sido escuchadas hasta ahora, gente hace mucho tiempo, también visibilizar eso, y también cómo se visibiliza, no vamos a ser ciegos, las nuevas víctimas que se puedan dar en este tránsito por la paz, ¿no? No hay que olvidar que la memoria no solamente es lo que pasó, sino lo que está pasando también. Y en ese sentido, pues tenemos todo por hacer como comunidad colombiana y como asamblea. La pedagogía, yo creo que la educación es una bomba, por decirlo así, en la cabeza de cada persona. Creo que si nosotros nos podemos educar para formarnos en, por decirlo así, personas que pueden generar procesos de memoria con otros, incluso aprender de los argentinos, yo insisto que está y es perfecto y necesario que aprendamos de otras poblaciones, sobre todo yo que trabajo con poblaciones migrantes en general, todo lo que se aprende, ¿no? Como que anexando a esto también es la importancia, así como los colombianos y otras comunidades hemos aprendido de los procesos de defensa de derechos y de memoria de los argentinos, hablando uno con personas de otros países, ¿no? Sobre todo, pues mi experiencia más cercana fue centroamericana, toda la vulneración de derechos que tienen y las formas múltiples de víctimas de todo tipo también, y creo también que así como el nunca más ha sido un proceso completo de aprendizaje para el mundo, creo que lo que se hizo con la Comisión de la Verdad es un aprendizaje de Colombia para el mundo también, porque es un texto y han sido relatos que han incluido otras cosas, ¿no? Otras categorías, otras formas de la victimización, porque bueno, en una guerra pasa de todo. Entonces, también impulsar ese relato para decirle a otros compañeros de otras nacionalidades que se puede rehacer los relatos, que se puede hacer esa pugna por la verdad, que está todo por hacer, no solo en Colombia, sino que el mundo es un mundo de víctimas actualmente, es un mundo de conflictos y guerra. Creo que Colombia puede dar un paso importante en la pacificación, no solo del país, sino que de verdad considero que podemos también no solo enseñar, no solo aprender, sino enseñar nuestro proceso para acompañar a otras personas a nivel del mundo global, ¿no? Uno ya esa nación, la nacionalidad se desdibuja y ya uno ve el mundo como un todo importante a pacificar. Bueno, yo con relación a los retos, a las expectativas, pues bueno, luego de la celebración tenemos que sentarnos obviamente a mirar con detenimiento qué viene y qué podemos hacer. Me parece que hay unos peligros latentes a los que hay que estar muy, muy atento. Uno es la caída en el mesianismo, por ejemplo, ¿sí? Somos Colombia es un país, Latinoamérica en general, pero Colombia en particular, ha sido un país que cae fácilmente en los mesianismos, en los caudillismos, donde espera que ya una persona o un grupo de personas le solucione todos los problemas, y eso genera una desarticulación y una desmovilización muy grande a nivel popular. Entonces, yo creo que hay que promover eso que se logró durante el estallido social, que fue la conciencia de la opresión, que fue la certeza de que unidos se pueden lograr cosas, la esperanza de que el pueblo puede transformar. De hecho, una de sus consignas fundamentales fue esa: al pueblo solo lo salva el pueblo. Entonces, como que eso no se pierda, ¿no? Que no deleguen sus capacidades, sus posibilidades en el gobierno. Otro peligro importante que veo es la legitimización, o la legitimación, perdón, del capitalismo y de la democracia liberal. O sea, que tradicionalmente, digamos que estructuralmente, son las causas de la opresión en América Latina, y un discurso que nos lleve a pensar que hay un capitalismo bueno o más amable, ¿sí? Simplemente porque no es tan salvaje o no es neoliberal, pues es muy complicado, porque se convierte en un sofisma de distracción y en una justificación de la opresión. Entonces, aunque haya una transición hacia una transición que nos saca un poco del neoliberalismo, pues no podemos olvidar que en el centro del capitalismo mismo está el problema de la opresión. Y bueno, el gobierno nos deja muchas oportunidades abiertas, ¿sí? La oportunidad de que la gente va a tener mayores posibilidades de organizarse en un ambiente menos hostil, ¿sí? Eso es lo que esperaríamos, en un ambiente que le garantice el derecho a la protesta, el derecho a la organización, en un ambiente que permita que las organizaciones populares sean escuchadas, ¿sí? Y que sus reclamos lleguen a buen término. Es una oportunidad, por supuesto, para la memoria, lo hemos mencionado, ¿sí? Para tomar conciencia de nuestra historia. Es una oportunidad para que se ejerza justicia por fin. Y ahí, bueno, hay que estar muy atento a las alianzas que está haciendo el gobierno, porque si hace alianzas con los victimarios, ¿no? Entonces vemos cómo personas del Centro Democrático, de Cambio Radical, por ejemplo, o del partido de la U, que se llamaba partido de la U precisamente porque era el partido de Uribe, ahora forman parte del Frente Amplio. Entonces, eso hay que estar muy atento a eso, porque no se pueden permitir que los victimarios pues formen parte del gobierno o se reciclen en las nuevas instituciones, porque tenemos una oportunidad de hacer justicia y pues no hay que perderla y hay que pelear por eso. Y la oportunidad de la que mencionaba Claudia y Jessica, que me parece fundamental, y es la oportunidad de una paz real, ¿sí? De una paz que pasa por los diálogos, obviamente, los diálogos con el ELN, que pasa por el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares, pero que tiene que ser, que la paz no es solamente el silencio de los fusiles, ¿sí? Que la paz va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que llegar a mejorar las condiciones de vida de la población, fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades que se abren, y esas oportunidades yo creo que se pueden consolidar en la medida en que la gente se siga organizando, en que se logre construir o por lo menos mejor fortalecer lo que conocemos como poder popular, ¿sí? Porque es a partir de ahí, creo yo, que se dan las transformaciones reales y fundamentales en la sociedad. Y con ese hermoso mensaje vamos a ir ya cerrando esta parte del programa. Les agradecemos enormemente, Claudia, Luis, Jessica, por haber venido, por compartir con nosotros en esta tarde, por compartirnos sus reflexiones del proceso, digamos, un poco con una lectura más de largo alcance que coyuntural, y eso es importantísimo también para pensarnos como región, como ustedes dicen, y pensarnos